8 de la mañana con un minuto en la emisora de la familia. Muy buenos días, apreciables amigos. Estamos ya esta mañana listos con ustedes para presentarles durante 90 minutos el programa Remembranzas TGD. Felicidades a todos los amigos que esta mañana ya están en sintonía de la estación de la familia. Son exactamente las 8:45 la mañana de este jueves 17 de febrero del año 2022. Hace 75 años, una fecha como hoy, 17 de febrero de 1947, se llegó a fundar, abrió sus lazos de amistad y sus micrófonos, y la alegría que hemos llevado durante 75 años, la emisora de la familia. Hace 75 años, una fecha como hoy, 17 de febrero de 1947. Con el permiso que ustedes se merecen, le damos paso a nuestro programa Remembranzas TGD. Estas notas suaves, estamos iniciando estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD, cuando son exactamente las 8 de la mañana con 7 minutos. Estamos agradeciendo todos los mensajes que nos han enviado nuestros buenos amigos que nos sintonizan en los cuatro puntos cardinales de la patria y también del mundo, donde llega la señal www.radiotgd.com. Saludos para ustedes. Esta mañana vamos a platicar algunos datos muy importantes de una gran cantante quetzalteca y precisamente nacida en Salcajá y que dio a conocer las composiciones de José Alejandro de León y de otros grandes compositores de nuestra Guatemala, personaje que será homenajeada en el Teatro Municipal en una velada de gala aquí en la ciudad de Quetzaltenango mañana viernes 18 de febrero a partir de las 4 de la tarde con 30 minutos en el Teatro Municipal de Quetzaltenango. Me refiero a Onelia Sosa. Este es el canto a mi lindo Salcajá, por sus costumbres en su fiesta patronal. Linda es mi tierra y a sus barrios cantaré, San Jacinto, Barrio Nuevo y San Luis. Y en la iglesia de la ermita siempre está una emigrante que de España nos llegó, conquistadora que en el pueblo se quedó y está cercana al río Xequije. Y Axel es un gran pintor, es un orgullo de mi pueblo Salcajá, y así también está Onael, con instrumentos que sus manos construyó, las maravillas de colores dejan ver, los tejedores con el ritmo de sus pies. Así es mi pueblo, talentoso y cordial, sus telas típicas que al mundo conquistó, caldo de frutas, el rompopo y el pepián, son tradiciones de mi bello Salcajá. En el Calvario y el Carmen gozo yo, y al Curruchique y Santa Rita no olvidé. Vende lindos cortes que hay que ver, y Telmi sueña con los hilos de tejer, jaspe y labores que inspiraron mi canción, y los colores que son fibras del amor, las bendiciones y talento Dios nos dio en esta tierra que sus manos dibujó. La linda calle sus poetas lucirán, y el emigrante bienvenida a usted le da. No puedo más que agradecer haber nacido en mi tierra sin igual, donde hay amor, también bondad. Y con orgullo yo le canto esta canción. La voz del ruiseñor de Occidente, Onelia Sosa, con este homenaje a su lindo Salcajá, que la vio nacer un 24 de abril de 1946. Bueno, pues con esto estamos enviando nuestro cordial saludo a nuestros amigos y les recordamos que mañana la tendremos aquí en Quetzaltenango, en el Teatro Municipal, con motivo de los 75 años de vida radiofónica de la emisora de la familia. Queremos agradecer también a todas las personas que nos escucharon por su reportaje, por sus palabras que nos enviaron con motivo de haberse celebrado la Santa Eucaristía desde la capital centroamericana de la fe, este lunes 14 de febrero, Día del Cariño, estuvimos transmitiendo desde el altar mayor la Santa Eucaristía, dándole gracias a Dios por llegar a estos 75 años de vida radiofónica de la emisora de la familia. De manera que un agradecimiento sincero, y como les dije anteriormente, pues mañana tendremos la gran velada de gala en el Teatro Municipal de la ciudad de Quetzaltenango, en el homenaje a diferentes personalidades que han laborado, que han presentado lo mejor para la emisora de la familia, y qué decir también de el Ruiseñor de Occidente, que se le dará un homenaje especial con motivo de estos 75 años. Vamos a seguir con ustedes cuando son las 8 de la mañana en el programa Remembranzas de Jesús. Opus 3 nos ha interpretado Cuando Yo Te Conocí. Tenemos de fondo, ¿con quién? Con Arturo Shigay, la melodía Antonieta, una melodía que también se inició aquí en la Estación de la Familia y que su compositor Domingo Betancourt la traía con el nombre de Radio TGD. Pero en ese tiempo, pues el director y propietario, don José Ángel Illescas Flores, le recomendó demasiado a Mingo Betancourt que por favor le cambiara nombre porque la competencia nunca la va a incluir. Una buena visión que tuvo don José, porque de verdad, qué emisora le hubiera gustado poner esta melodía, aunque tan linda y bella es la melodía, no la hubieran incluido. Y mejor, se la pusieron, se la dedicaron a la hija de don José Illescas, doña Antonieta. Por eso la bella melodía que es tan solicitada en diferentes partes, porque yo he estado en muchos lados de Guatemala, y Antonieta es una bella composición que la bailan. Escúchenla. Bueno, pues con Arturo Xicay tenemos a Antonieta de fondo en el programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Y vamos a platicar y muchos a conocer algunos datos muy importantes, muy sobresalientes de el ruiseñor de Occidente, Ornelia Sosa. Este gran lanzamiento que ella tuvo ocurrió en 1960, cuando ella estaba cursando el primer año de secretariado, hacía pocos meses, pues lo había grabado en la cabina de TGW ese mismo día. Ese gran lanzamiento que ocurrió en 1960. Pues se grabó en TGW La Voz de Guatemala. Ese mismo día en otra estación se difundió la bella composición que ustedes escuchan, han escuchado, que se llama ¿Qué es lo que dicen tus ojos? Ambos temas son los que le dieron a conocer en la escena nacional, como también la melodía Regalito de Amor, que más adelante la vamos a escuchar a través de la emisora de la familia. Es por ello que José Alejandro de León, compositor de Regalito de Amor, la bautizó con el nombre de el ruiseñor de Occidente, Ornelia Sosa, que mañana estará con nosotros cantando sus bellas composiciones, sus bellas canciones que ella grabó y también el nuevo material discográfico que recientemente salió, si no estoy mal, hace un año. Pero vamos a incluirlas a través del programa Remembranzas TGD. Vamos a seguir con ustedes platicando. Tenemos ya el momento de presentarles nuestro corte comercial. Y luego estaremos nuevamente con ustedes platicando algunos datos muy importantes de Ornelia Sosa, el ruiseñor de Occidente. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Las tres de un domingo sin cualquiera, vos la ves y es su boca la que espera que llegues y encendas una quimera, apero vuestros pies están juntos en la arena, vuestra piel habla con el sol que quema. Yo detrás los contemplo con la pena de jamás poder vivir esa escena. Caminando, caminando, vos vas de la mano, de la mano. beso que le das. A lo lejos se oye en vano a Dios decir, las sonrisas de los dos se lleva el mar. Pero vuestros pies siguen juntos en la arena. Santa Fe nos ha interpretado Vuestros Pies a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Y con el dato importante de aquellas letras donde últimamente dijeron el regreso del Ruiseñor, fue cuando grabó su más reciente material discográfico Onelia Sosa. Pero si regresamos unos años atrás, la rutina de Onelia Sosa al prepararse para ir a clase se interrumpió cuando escuchó en una de las emisoras de Quetzaltenango su nombre. Estaba por salir a estudiar mientras se estaba peinando. Comenzó a sonar una canción en esa estación, precisamente cuando se quedó ella escuchando, pero por la prisa no le puso tanta atención, pero encontró esa voz muy conocida y decía ella que era similar, es similar a la mía. Pero al terminar la canción, el conductor del programa dijo: acabamos de escuchar a Onelia Sosa, el Ruiseñor de Occidente, interpretando Regalito de Amor. Fue cuando se identificó ella misma con esta canción de José Alejandro de León, quien la bautizó como el Ruiseñor de Occidente. Un lanzamiento que ocurrió también en el año de 1960, cuando ella estaba cursando el primer año de secretariado. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Remembranzas TGD, con la participación y un homenaje muy especial para el Ruiseñor de Occidente, Onelia Sosa. Sabe a canción cuando el corazón es feliz. Regalito de amor, te vine a cantar, te vine a brindar mi querer. Nuestro idilio será un solo sentir, un solo vivir sin igual. Regalito de amor con sabor a cantar. Regalito de amor, yo le vengo a entregar al que es único dueño de mi corazón. Cuando juntitos estemos allá en la casita, felices seremos los dos. Todo allí será alegre y bonito. Muchos patojitos vendrán a alegrarnos. Un nido de amor tendremos los dos. Todo será una realidad, porque sincero será mi querer. Un amanecer de un día feliz, así será en nuestro querer, todo un regalito de amor. Estemos allá en la casita, felices seremos los dos. todo será una realidad, porque sincero será mi querer. Un amanecer de un día feliz, así será en nuestro querer, todo un regalito de amor. Bueno, hemos escuchado la inspiración de José Alejandro de León con la marimba Chapinlandia y la voz de Onelia Sosa. Bueno, pues les estaba comentando que el lanzamiento ocurrió en el año de 1960, cuando Onelia estaba cursando el primer año de secretariado. Hacía pocos meses, pues lo había grabado en la cabina de TGW, esta canción del cual ya escuchamos, Regalito de Amor. El mismo día, en otra estación, también se difundió la bonita canción ¿Qué es lo que dicen tus ojos? Ambos temas son los que le dieron y la dieron a conocer en la escena nacional y la escena fuera del país, es lo que comenta Onelia, quien por sus 25 años le cantó temas que exaltaron la belleza de nuestra Guatemala. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Remembranzas TGD, nuestro atento saludo a nuestros amigos que jueves a jueves sintonizan este espacio donde platicamos datos importantes de nuestros compositores, de nuestros conjuntos guatemaltecos, a través de la emisora de la familia, la emisora de los 75 años de vida radiofónica. De amar, cansado de tanto esperar un poco de paz en guerras de amor. ¿Quién te ve? No ve tu historia. ¿Quién eres tú? Yo sé. Que el tiempo transforma en sí el no del silencio, la fuerza de amar que está hecha de movimiento, y amar es hacer eterno el momento. Hoy yo sé que todos los caminos los caminé por ti. Sé que te amaré como amé un día. Nunca te dejé de pensar. Yo sé quién eres tú. Nunca te olvidé. Nunca me cansé de esperar. ese día es Fabiola Rodas nos ha interpretado ¿Quién eres tú? Es el título de esta canción que hemos escuchado a través de la Estación de la Familia, cuando son las 8 de la mañana con 35 minutos. Pues estábamos por acá platicando que Onelia Sosa, quien por 25 años le cantó temas que exaltaron la belleza que tiene nuestra bella Guatemala. Eso sí, también con el acompañamiento, el marco musical de nuestra marimba. Tuvo luego una segunda etapa en su trayectoria, pues ella radicó en la Unión Americana, en los Estados Unidos, donde interpretó temas religiosos. En el mes de octubre, hace precisamente unos 2 años, vuelve a Guatemala el Ruiseñor de Occidente. Vuelve y viene y la Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores, AGAI, le otorgó un reconocimiento del reencuentro con sus colegas. Surgió también el proyecto de un material que ella confiaba estaría listo ya muy, muy temprano. Y esto, si no estoy mal, hace 1 año se estrenó este material discográfico que recientemente ha sido promocionado en todo el país por diferentes emisoras, el nuevo material de Onelia Sosa, del cual vamos a escuchar. En él está ese homenaje a Cantel, homenaje a Susalcajá, homenaje a la feria de Quetzaltenango, homenaje también a su señora madre, si no estoy mal, y otros temas tan importantes que vamos a presentarles a ustedes a través del programa Remembranzas TGD. Cantarle a Cantel esta canción, la dedico con todo el corazón. Solo deseo que sepan de su historia, de su industria y de su producción. Solo deseo que sepan de su historia, de su industria y de su producción. Voy a invitarte a visitar este lugar en donde Dios la inteligencia regaló. Que viva Xela, que viva el cantelense que ha participado en la vida nacional. Que viva Xela, que viva el cantelense que ha participado en la vida nacional. Cada huipil que Candelaria diseñó, el arco iris, el color ya copió. Y los obreros que laboran en el campo, en sus manos la milpa floreció. Y los obreros que laboran en el campo, con el trigo y sus manos hacen pan. Quiero invitarte a visitar este lugar en donde Dios la inteligencia regaló. Que viva Xela, que viva el cantelense que ha participado en la vida nacional. Que viva Xela, que viva el cantelense que ha participado en la vida nacional. Huipil que Candelaria diseñó, el arco iris, el color ya copió. Y los obreros que laboran en el campo, en sus manos la milpa floreció. Y los obreros que laboran en el campo, con el trigo y sus manos hacen pan. Quiero invitarte a visitar este lugar en donde Dios la inteligencia regaló. Que viva Xela, que viva el campelense que ha participado en la vida nacional. Que viva Xela, que viva el campelense que ha participado en la vida nacional. Bueno, hemos escuchado del último material discográfico de Onelia Sosa este homenaje al municipio de Candel. Vamos a seguir con ustedes platicando a través de la emisora de la familia, pero tenemos ya el corte comercial de las 8 de la mañana con 40 minutos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.